Bajo Palabra, un programa diseñado para el análisis con argumentos y sin apasionamientos del acontecer nacional y local en libertad. Buenos días a todos nuestros oyentes, y Dalí Rojas y Jorge Luis Ortiz les dan la bienvenida a una edición más del programa radial Libertad Bajo Palabra. También saludar a nuestro amigo en controles, Oscar Tejada. Oscar, ¿qué tal? Jorge Luis, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Buenos días, Yalit. Bueno, todo el mundo hoy día ha tenido información mucho más ampliada sobre la gran noticia resucitada el día de ayer, precisamente respecto del rescate de 14 rehenes más la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, después de que las negociaciones, sobre todo este del Estado francés, terminaron en un infructuoso diálogo. Como ustedes recordarán, este rescate se da luego de muchas tentativas de un tratamiento para que esta resolución se dé por medios pacíficos. Primero se hizo a través del gobierno venezolano, el gobierno colombiano puso muchos reparos a esa intervención. Luego se acudió a la ayuda y a la participación principalísima del presidente Sarkozy para que a través de él organizaciones humanitarias como la misma fuerza aérea de este país intervinieran. Pero luego de muchas infructuosas tentativas para esto llevar a cabo de una forma armoniosa, pues finalmente se optó por un rescate que, como se dijo hoy, tuvo más de inteligencia que de militar, porque felizmente no se tuvo que lanzar ni un solo disparo, ni siquiera al aire, para el éxito de esta operación. Así es, Jorge Luis. Tras 6 años de cautiverio, Ingrid Betancourt se ha convertido en el símbolo viviente del conflicto armado que se ha vivido en Colombia, y gracias a los esfuerzos de muchos países, muchas organizaciones civiles y la presión que se ha ejercido, se ha ido construyendo una historia viviente. Ella se ha convertido en un símbolo, una leyenda de este conflicto. Pero hay que recordar que ella ha recalcado que no termina acá, hay mucha gente aún que permanece en cautiverio y más por de la 700, cual dicen, ¿no? Hay que seguir luchando, ¿no? Hay que precisar además que luego de esta operación exitosa y casi perfecta, o perfecta como lo dijo ayer la misma liberada, pues las FARC ya no tienen muchas cartas bajo la manga para imponer, en todo caso, sobre la mesa el estilo de negociación. Al haberse despojado ellos de los 3 militares norteamericanos y de la joya de la corona, que en este caso era Ingrid Betancourt, pues ya no les queda mucha opción sobre la mesa para poder negociar posibles rescates o despejar zonas de liberación en la selva colombiana, ¿no? Sí, se dice que finalmente se está viendo luz al final del túnel. Son más de 3 décadas de lucha armada que ha venido viviendo este país. Y bueno, la interposición de buenos oficios. Incluso hoy día escuché algunas declaraciones que Álvaro Uribe se está convirtiendo en un gran estadista, y contrastado su figura con la de Charles de Gaulle. Y como todo gran estadista, tiene lados buenos, tiene lados oscuros, cuestionables, pero también muchos lados que celebrar, ¿no? Hay que recalcar que entre las primeras declaraciones que dio Ingrid Betancourt, luego de ya reencontrarse con la zona civil de su país al bajar del avión, dijo algo muy importante que hay que tomarle mucha atención. Ella dijo que un punto a favor de este rescate y, en fin, del debilitamiento de las FARC es el tema de la reelección presidencial, pero no como reelección, sino por la continuidad en la política contra las FARC, ¿no? Porque lo que pasaba era que después de un periodo presidencial, es decir, después de cada cambio de gobierno, un gobierno de mano dura con las FARC le sucedía inevitablemente un gobierno de mano blanda. Cuestión que le daba, un factor que le daba a las FARC un tiempo de reposo, ¿no? Una especie de expectativa en la cual se rearmaban y podrían fortalecerse. Por eso la importancia que ha tenido la astucia, ¿no? La astucia con la que se ha actuado tanto a nivel gubernamental como estratégicamente. Ahora, también lo curioso de este asunto es la metodología de rescate, ¿no? Se habló de infiltrados, ahora no necesariamente física, pudo haber sido también una infiltración electrónica, ¿no? Como más o menos se explicaba ayer en la noche, justamente el embajador de Colombia en una entrevista, el embajador Pava, si no me equivoco, mencionaba que la infiltración había sido electrónica, ya que los correos, como ustedes sabrán, en una zona tan extensa de selva como la colombiana, pues las comunicaciones se hacen imposibles de persona a persona, por eso se acuden a los medios electrónicos. Entonces, lo que podría haber ocurrido es que los medios de inteligencia de Colombia habían interceptado algunas de estas comunicaciones y se habían hecho pasar por otros miembros de las FARC, indicando más o menos el motivo del traslado, del supuesto traslado de los rehenes. Sí, muy interesante. Y además, como comentabas, ha sido fundamentales las palabras, han sido fundamentales las palabras de Ingrid Betancourt, haciendo un llamado a la continuidad en la política de estatal que está llevando Colombia para poder sobrellevar y darle vuelta a este gran flagelo que ha maltratado tanto a la, y ha generado tantos sentimientos encontrados en la comunidad, en el pueblo colombiano. A mí se me hace un poco inevitable recordar cómo se dio la captura de Abimael Guzmán en el Perú, en el que se destaca algún artículo de Fernando Rospigliosi, destaca la gran labor de inteligencia que llevó a cabo el Departamento de inteligencia de la Policía Nacional y que sin llegar a un solo disparo, tras un largo y trabajoso, laborioso trabajo de investigación y de inteligencia, se logró capturar a Abimael sin mediar de por medio víctimas, ¿no? Eso implica obviamente un tiempo previo de sesudo análisis para poder hacer las cosas con la mayor precisión posible y con el menor daño posible. Ahora, a pesar de este gran éxito rotundo políticamente para Álvaro Uribe y finalmente para todos aquellos que de algún modo han hecho suya esta victoria, pues las FARC todavía mantienen un potencial considerable para hacer daño, ¿no? Si bien es cierto, hasta hace muchos años las FARC o los miembros de las FARC superaban los 30.000 miembros, los 30.000 personas armadas, ahora no pasan de 8.000, ¿no? Esto motivado obviamente con las políticas de reinserción, políticas colombianas de reinserción, aquellos que se rindan y sobre todo brindan información sobre las FARC, su ubicación geográfica sobre todo. Y ahora con este golpe, pues es indudable la desmoralización de muchos más que van a permitir un debilitamiento adelantado, o en todo caso mucho más severo en las FARC, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir también? Que este rescate suscitado el día de ayer va a llevar a que la seguridad sobre los rehenes por parte de las FARC se redoble, ¿no? Entonces, hay pros y contras luego de este rescate, pero sobre todo si hablamos de armonía internacional y de la presión necesaria que se debe hacer para liberar a los demás rehenes, pues podemos estar hablando. Claro, un panorama aún complicado porque hay aún rehenes, un gran número, por los cuales el Estado colombiano tiene que seguir pregando y buscando formas de poder rescatarlos, ¿no? Pero también está lo que tú comentas, la desmoralización de parte de miembros de las FARC, ¿no? Incluso se sabe que el gobierno colombiano ha apelado incluso a políticas de recompensa. Se ha hablado de 2,5 millones hasta 5,5 millones de dólares que se han estado ofreciendo a personal de las FARC para que puedan dar información, ¿no? Y entonces se ha apelado a muchas formas, muchas estrategias para poder lograr lo que ahora se está celebrando, ¿no? Muchos analistas además han coincidido en que lo que le queda a las FARC es rendirse y entregar el resto de secuestrados para tratar de buscar además un acuerdo con el gobierno, ¿no? Que de alguna manera les permita reintegrarse al país. Les han ofrecido posibilidades hasta viajar al extranjero, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Entonces, yo creo que lo importante de este asunto es que ahora quienes se sientan a negociar y quienes además dictan el ritmo de la negociación es el gobierno colombiano, ¿no? Ahora, ante esto también queda otra cuestión que analizar, ¿no? Narcotráfico. No, precisamente, sino muchos creían pues que finalmente el redentor militar en América Latina pues podía provenir de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, con esto se ha demostrado que hay suficiente capacidad para resolver este tipo de conflictos tan agudos y tan largos como los que ha venido afectando a Colombia. Sí, claro que sí. Entonces, yo creo que es muy importante el llamado que hace Ingrid Betancourt el día de hoy en la mañana, tanto al presidente Correa de Ecuador como al presidente Chávez de Venezuela, para restablecer los vínculos de amistad y cooperación en contra de este flagelo que viene azotando a la sociedad colombiana, que si bien viene también registrando grandes dosis de crecimiento económico, pues esta no se va a completar o en todo caso no se va a complementar, sé que finalmente no existe paz en su sociedad. Paz y reconciliación social, ¿no? Así es, así es. Rescate no es una cuestión negociada, eso es lo que también se dijo, ¿no? Lo que le quita el elemento de chantaje al grupo terrorista. Entonces, eso es algo que añade puntos a favor también de esta operación. Bien, ahora vamos, después de haber hecho esta breve, brevísima reseña sobre la gran noticia que finalmente nos ha alegrado a todos, ¿no? Como latinoamericanos y además sobre todo como seres humanos, porque Sí. finalmente el aspecto humanitario ha salido a relucir muchísimo en la operación. Se han respetado las vidas humanas, se han respetado los derechos humanos de las personas. Y lo que se trata ahora es de restablecer la normalidad y finalmente en medio del Estado de Derecho, ¿no? Del que ahora goza Colombia. Esto es una victoria no solamente tanto de la inteligencia, sino también de la democracia para poder sacar adelante esta operación. Y ha constituido un duro golpe contra el narcotráfico a nivel internacional, ¿no? Así es, así es. Hay que reconocerlo el trabajo de los servicios de inteligencia colombianos, ¿no? Que sigilosamente han venido trabajando en este rescate y lo que esperamos aquí desde Radio Libertad, desde Arequipa y finalmente desde cualquier parte del mundo es que el calvario pues de los secuestrados que todavía están en manos de los FARC pues puedan encontrar también la luz de la libertad. Sí, la luz de la libertad, todo en contra de la lucha del narcotráfico. Y también acá tenemos lucha contra el narcotráfico en Perú. Es verdad, aquí hay un tema pendiente, sobre todo para tratar de sacar de los límites de desigualdad que sufre sobre todo la sierra y la selva peruana, ¿no? Lugares en donde este asunto, el tema del narcotráfico, pues está dando golpes mortales, ¿no? A las comunidades y finalmente al crecimiento total del Perú. Y en la lucha contra el narcotráfico tenemos como uno de nuestros principales aliados a Estados Unidos, Claro, ¿no? para unos aliados y para otros, para unos aliados me refiero, y para otros, ¿cómo se le podemos decir? Intervencionistas. Intervencionista, es verdad, esa es la palabra. Entonces, precisamente lo que queremos hablar hoy día es justamente sobre el papel que tiene no solamente Estados Unidos, sino el papel que tienen muchas organizaciones y sobre todo gobiernos extranjeros en los temas internos del país y específicamente hablando del tema de cierta participación militar, ¿no? Como ustedes sabrán, hace pocos días se registró un incidente entre el presidente del Perú, Alan García, y el de Bolivia, ¿no? Evo Morales. Precisamente a raíz de la participación de un destacamento militar en Ayacucho, en el Perú, ¿no? Un destacamento que viene autorizado por el Congreso y aprobado por el Ministerio de Defensa, ¿no? Para trabajar en labores humanitarias. Y sobre eso es de lo que queremos conversar el día de hoy. El Congreso aprobó el miércoles 21 de mayo el ingreso de un destacamento de militares norteamericanos a Ayacucho, una de las zonas donde se encuentra un remanente de Sendero Luminoso en la alianza con el narcotráfico. Según lo aprobado, los militares norteamericanos, entre los que se encuentran cadetes, médicos, ingenieros y personal militar, ingresaron al Perú y de forma rotativa. Ellos visitarán el país entre mayo y septiembre próximo para participar en el ejercicio combinado conjunto de acción cívico-humanitaria, denominado Nuevos Horizontes 2008. Claro, y las explicaciones que se han dado frente a este plan que tienen encaminado es que los proyectos se van a desarrollar en la, que se van a desarrollar en la zona, pues comprenden la construcción de postas médicas, pozos de agua y aulas educativas, así también como el ofrecimiento de atenciones médicas a la población que carece de recursos económicos en la zona, en el lugar. Todo ello con la perspectiva de contribuir al desarrollo social de la región y sin olvidar que también se realizarán actividades de entrenamiento entre las unidades militares de los Estados Unidos y del Perú. Ahora, hay que entender una razón conocida de esa actividad, y subrayo lo de conocida porque también se pueden inferir muchas cosas sobre esta participación militar en Ayacucho. Es que la solicitud de ingreso de las Fuerzas Armadas Norteamericanas fue hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es lo que desde esta sede explicaron. Pues cada año los Estados Unidos auspicia algunos ejercicios de ingeniería y de entrenamiento combinado, un conjunto de acción cívico-humanitaria, como lo hemos dicho, denominado Nuevos Horizontes, que se lleva a cabo en América del Sur, en América Central y en el Caribe. Por ejemplo, en el 98 y en el 2006 en el Perú se llevaron a cabo este tipo de operaciones en Iquitos y en Lambayeque. Así es, también respectivamente el embajador estadounidense en el Perú, Michelle McKinley, indicó que el gobierno de Estados Unidos ha destinado alrededor de 3 millones de dólares para financiar estas labores humanitarias que militares de Estados Unidos vienen desarrollando en esta zona. Igualmente, McKinley precisó que 1.500 personas habían recibido ya atención y medicamentos para enfermedades respiratorias y contra la parasitosis, entre otras, ¿no? Flagelos que aún vivimos en nuestro país, sobre todo por el cambio climático con respecto al incremento de las temperaturas, al descenso y al incremento de las temperaturas, y también la parasitosis relacionada con la falta de acceso a agua potable. Ahora, la controversia cobra fuerza sobre esta actividad porque ya en plena acción humanitaria, el ministro de Defensa, Flores Arauz, dijo escuetamente que había un ofrecimiento para la construcción de un aeródromo en la zona del Brae, ¿no? Del Valle del Río Apurímac y el N, ubicado en el departamento de Ayacucho, a 360 kilómetros de Lima, ¿no? Al sudeste de Lima, y que ello estaba en evaluación. Ahora, la información proporcionada inicialmente por el comandante general del ejército, el general Edwin Donaire, fue confirmada por el mismo ministro de Defensa. Como ustedes sabrán, el Brae es una zona cocalera y un punto neurálgico de actividad de bandas de narcotraficantes y todavía remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso, y donde las fuerzas del orden vienen concentrando sus acciones de combate al tráfico ilícito de drogas. Ahora, gracias a los medios, en los últimos días la presencia de los militares estadounidenses en Ayacucho, así como los proyectos que han sido motivo de críticas por los medios de comunicación y por parte de algunos congresistas opositores, es que se habla de una injerencia extranjera en el país. La aprobación de la ley que permita este ingreso fue rechazada por la congresista Juana Huancaguari, quien denunció que la autorización demostraba la intención de Estados Unidos de crear una zona de operaciones militares en el Brae, que es el Valle de los Ríos Apurímac y N, y en la región de Ayacucho, ¿no? Asimismo, también el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iber Maraví, señaló que la intención de este personal es asesorar y dirigir el plan de erradicación de cultivos de coca en el Brae y buscar la criminalización de las protestas sociales, ¿no? Cabe mencionar también que el ejercicio conjunto cuenta con la aprobación del presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina. Ahora, a estas voces de oposición se ha unido la del presidente boliviano, como lo mencionábamos hace algunos instantes, ¿no? Quien volvió a comentar sobre el Perú y esta vez llegó a pedir que los peruanos o a los peruanos que lucharan contra la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio, ¿no? Durante un meeting, el presidente Evo Morales aseguró que tras la negativa de Bolivia y Ecuador, ahora están llevando las bases militares de Estados Unidos, ¿no? Al Perú. Él mencionó y dijo, algunos imperios tratan de humillarnos y quieren poner bases militares, ¿no? Con la excusa del terrorismo y de la lucha contra el narcotráfico. Entonces hizo un llamado al pueblo del Perú para que resistieran y expulsaran a las bases militares norteamericanas. Bueno, frente a estas cuestionables declaraciones del presidente boliviano, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declaró que esta actitud del presidente Morales se debe al momento político interno que está viviendo, que se vive en Bolivia, ¿no? Que el 10 de agosto, por ejemplo, se celebrará un referéndum revocatorio de mandatos en el que Morales, pues, se juega su permanencia en la presidencia boliviana. Por su parte, el gobierno peruano también ha expresado su rechazo a las declaraciones del presidente boliviano sobre la supuesta existencia de bases militares estadounidenses en territorio peruano, y decidió llamar en consulta a su embajador en La Paz, Fernando Rojas, para evaluar el conjunto de las relaciones que existen entre nuestro país y el país del altiplano. En un enérgico comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que las expresiones de Morales carecían de veracidad y constituían una injerencia en los asuntos internos del Perú. Este comunicado señalaba que estas declaraciones no se condicen con los principios de paz, amistad y respeto mutuos que deben presidir las relaciones bilaterales entre el Perú y Bolivia. Quien también se ha manifestado al respecto ha sido la presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Mercedes Cabanillas. Sostuvo ella que Morales, el presidente de Bolivia, carecía de autoridad moral para dar al Perú lecciones de soberanía, ¿no? Literalmente, ya que en su país existe una clara injerencia militar y política de otra nación del continente, haciendo clara alusión al gobierno de Venezuela. Las declaraciones de Evo Morales buscarían desviar la atención pública, dijo ella, ¿no?, de la crisis social y política que vive Bolivia. Esto lo dijo también el internacionalista Ernesto Beliz, con quien contamos hace algunas semanas, ¿no? Explicó que en la actualidad existe una fractura en la sociedad boliviana a propósito de los procesos de autonomía regionales que debilitan la gobernabilidad. Así, como sabrán, luego de los entredichos suscitados por los presidentes del Perú y Bolivia, las relaciones bilaterales sobre este tema se han cargado de tensión y no hacen más que complicar sus relaciones por otros asuntos, como el hecho que Bolivia se opone al planteamiento peruano de modificar la normativa 486 de la CAN, algo que nuestro país necesita para terminar de implementar el TLC que hemos firmado con Estados Unidos, así como que los reparos de Evo Morales dificultan el inicio de las negociaciones para un tratado comercial entre la Unión Europea y la CAN. Bien, entonces estamos viendo que se está la configuración geopolítica en América Latina, pues está en efervescencia, ¿no? A esto añadido justamente lo que ocurrió el día de ayer, ¿no?, sobre la nueva postura, la nueva situación estratégica y geopolítica que tiene Colombia, ¿no? Entonces estamos viendo que América Latina está finalmente en la mira del mundo, porque sus relaciones internacionales entre países vecinos, pues se está viendo modificada. O sea, no solamente tenemos la tensión entre las relaciones de Perú y Bolivia, con el suceso que acabamos de mencionar, ¿no?, con la descripción en todo caso de los sucesos que acaban de suceder, sino tenemos un referéndum revocatorio el 10 de agosto en Bolivia, hay problemas en el cono sur con la crisis de los alimentos y la búsqueda del biocombustible, existe esta propuesta, entre comillas, ¿no?, de instalar una base militar en Perú, porque no se sabe si finalmente va a ser base militar o solamente es acción humanitaria, ¿no? Además, no sabemos qué va a pasar luego de la elección en noviembre en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál va a ser la nueva relación entre Estados Unidos y América Latina? A esto hay que añadir también las elecciones en Venezuela en noviembre. Entonces, el panorama de América Latina, pues, tiene todavía muchísimo que configurar para determinar cuáles van a ser las nuevas reacciones ante todo esto. Entonces, para finalmente ya terminar de dar un mayor alcance sobre lo que ha ocurrido precisamente específicamente aquí en el Perú, vamos a pasar un breve informe de 5 o 6 minutos en donde se propala la participación, ¿no?, la consistencia, la participación que tienen las fuerzas estadounidenses aquí en Ayacucho. Entonces vamos a controles y regresamos con el comentario respectivo. En casi 2 semanas de trabajos, el programa Nuevos Horizontes ha recibido un sinfín de comentarios. La presencia de militares estadounidenses en Ayacucho ha sido respaldada por muchos, cuestionada por otros y pasada inadvertida por algunos. O sea, ¿a qué se debe? Nuestros militares no servirán para nada, no sé, ¿a qué se debe? Es la pregunta. No hay información sobre el tema. No hay información, desconocemos la población. ¿Les aviso? Sí, están caminando en carro. ¿Y qué le parece la presencia de ellos? Me da miedo. ¿Por qué? Porque hace 8 años ha habido matanzas. Y ahí de repente algo puede pasar en Ayacucho. Estábamos tranquilos. Bueno, no sé cuál es el propósito de esas personas, pero me imagino que si están acá es por algo positivo, ¿no? Para un mejor desarrollo de la ciudadanía. La gente está asustada, pero yo creo que con unas charlas, sensibilizaciones y todo eso, se puede arreglar. Un primer punto es la elección de Ayacucho como beneficiaria del programa de acción cívica. ¿Por qué una zona con problemas de narcotráfico y algunos rezagos del terrorismo? Actually, we're just here, U.S. Southern Command helped work with the government of Peru, and they are the ones who chose Ayacucho region. So 2 years ago, though, we worked up in Lambayeque, so to connect another New Horizons. Esta explicación nos confirma algo. Fue finalmente el origen ayacuchano del comandante general del ejército, general Edwin Donaire, lo que motivó la selección de esta región. Yanama, una zona en litigio, fue priorizada sobre otras poblaciones. ¡A formarse! ¡Corran, corran! Es un apoyo que nos está dando a los pueblos necesitados. No es como dicen que acá en Yanama están haciendo su cuartel. Yo quisiera que usted mismo pase y compruebe por todo el rincón. No hay un cuartel, sino acá nos está haciendo 3 ambientes de inicial y acá a la espalda nos está haciendo un centro de salud. Otro comentario que ronda por Ayacucho es acerca de la verdadera misión de estas tropas. Según la autorización del Congreso, el trabajo es solo de acción cívica, aunque algunos piensan lo contrario. Uno de ellos es el presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, Iber Maraví. Muy sutilmente, muy inteligentemente, lo que han hecho es justificar esta presencia con la inversión de aproximadamente $1,000,000 para hacer, dice, pozas de agua, para hacer aulas y para hacer atención médica y entregar medicinas a los ayacuchanos. Nos parece que eso no justifica la presencia de uniformados, armados, con uniforme comando, que aquí se esté movilizando por Huamanga y Huanta como si esto fuera su casa. Esta fotografía tomada por el diario La Jornada de Huamanga revelaría la presencia de los militares norteamericanos en el BRAE. Según este diario, la imagen correspondería a Pichari, con el río Apurímac detrás, en donde se ajustarían los detalles para la construcción de un aeropuerto. Desde el gobierno regional de Ayacucho, responden a estos comentarios. Ellos no tienen ni la menor posibilidad de entrar al BRAE. Eso está bloqueado. El mismo comandante general del resto peruano, que es ayacuchano, felizmente, ¿no?, ha manifestado que jamás permitiría él que entren al BRAE. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad, pues no hay que aceptar de que estos últimos meses hay una exagerada presencia de algunos políticos y dirigentes, un afán de protagonismo, ¿no? Las posiciones antagónicas tienen su origen en la poca información sobre el tema. Este es el cuartel general del ejército en Huamanga, conocido como el cuartel Los Cabitos. Aquí se encuentra presente la base principal de los militares estadounidenses que han llegado a esta parte del país en el marco del operativo Nuevos Horizontes. El ingreso es restringido. Restricción que solo nos permitió divisar estos enormes helicópteros estadounidenses. ¿Qué es lo que llevan? Para estos obreros que hacen guardia en las afueras del cuartel a la espera de un puesto en el proyecto Camisea, hay algo extraño. Te puedo decir que han salido 16 containers para la selva, de antidrogas. Y también vuelos que te puedo decir a diario. Quingrapa, en Huanta, es uno de los poblados beneficiados con el programa. Aquí se planea la construcción de una poza de agua. Sin embargo, sus pobladores aseguran que de agua ya tienen suficiente. No es necesario. Al momento ya no es. Anteriormente sí, ¿no? Hace un año atrás necesitábamos esa fuente, ¿no?, para consumo humano. Pero actualmente hemos sacado ya una fuente de las zonas de María Auxiliadora, entonces ya tenemos agua suficiente para consumo humano. Los responsables de Nuevos Horizontes sostienen que las obras aún están en proceso y que las autoridades peruanas son las que deciden qué se hace o no. Aseguran que sus armas se encuentran bajo custodia en el cuartel de Huamanga, pese a que inicialmente se informó que quedarían confiscadas en Lima. Contradicciones que, sumadas a la poca información, generan especulaciones y alimentan las críticas. Tarea pendiente que deberá aclararse si se quiere que las obras sean recordadas. Con las imágenes y edición de Willy Neira, Renzo Macei, Canal N. El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. Bien, antes de la pausa estuvimos escuchando un reportaje elaborado por Canal N sobre las impresiones y los temores también que tiene la población ayacuchana, donde se encuentran actualmente laborando personal militar de Estados Unidos. Así es. Se habló inicialmente de ayuda humanitaria, ¿no? Y es así como es aprobada la participación de ese destacamento militar, ¿no?, para construir aulas, pozos de agua y otros, ¿no?, relacionados al desarrollo social de las comunidades. Sin embargo, hay mucha oposición a este involucramiento, ¿no?, de un destacamento extranjero, precisamente por la situación que se vive en la zona, ¿no? Muchos congresistas, varios congresistas y muchas personas allí en la misma Huamanga y en Huanta, pues han expresado su temor de que esto implique, por ejemplo, la construcción de bases militares en el Perú y en consecuencia la existencia de abusos, ¿no?, que puede cometer la fuerza militar hacia los civiles. Pero sin duda es importante reflexionar cómo han asumido los medios de comunicación, cómo se han transmitido esta información. Se ha generado mucha tergiversación sobre el tema e incluso no han ayudado mucho las declaraciones de Evo Morales, que dijo, ¿no?, algunos imperios tratan de humillarnos, y con el pretexto de lucha contra el terrorismo, con el pretexto de lucha contra el narcotráfico, quieren poner bases militares. ¿Cuán ciertas son esas declaraciones, no? Estamos hablando de que nuestro Congreso oficialmente el 21 de mayo aprobó por ley cuáles eran las condiciones para que este destacamento ingresara, cuáles eran las facultades que a nivel estatal como gobierno peruano les estábamos concediendo a los militares estadounidenses. Ahora, uno puede irse acostumbrando a este tipo de opiniones vertidas por mandatarios vecinos, ¿no? No es la primera vez que Evo Morales se refiere en alguno de sus discursos populares o oficiales al Perú. El problema pasa cuando se invoca a la gente, en este caso del Perú, a mostrar un rechazo enérgico, ¿no? A no permitir. Exacto, ¿no? Entonces, soliviantar los ánimos de ese modo, pues sí genera, pues, mucho peligro, ¿no? Si no veamos el papel que jugaron los medios en Moquegua, ¿no?, con el último levantamiento. Entonces, asusar de ese modo a la gente para generar más violencia es algo que imposibilita todo camino para la resolución pacífica de estos conflictos. Sí, muy curioso cuando Evo Morales habla de injerencia. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos y su personal militar para ingresar a nuestro país lo ha hecho respetando los canales oficiales, y en este caso era dada la naturaleza, ¿no?, de personal militar que pueden disponer de armas incluso, ¿no? Entonces requería una autorización a nivel del Congreso, que es la máxima representación popular, ¿no? Son nuestros representantes los que han autorizado esto. Pero comparemos esta situación con, por ejemplo, las Casas del Alba o la ayuda humanitaria que, sin respetar los canales oficiales del Estado peruano, Venezuela ha venido brindando a nuestro país. ¿Cuándo estamos hablando de cooperación y cuándo de injerencia? Así es, hay que tener reparos con todo, o sea, muchas naciones y muchas organizaciones civiles extranjeras pueden tener la capacidad y además la voluntad de apoyar en tareas humanitarias al Perú, y eso está muy bien y bienvenido sea. Ahora, esto no quita que sí se tenga una observación muy aguda por parte de las organizaciones civiles del Perú para que estas tareas se cumplan tal y como se planifican, ¿no? No estamos diciendo que hay que dar carta libre para que puedan venir, para que pueda venir cualquier organización o cualquier gobierno a hacer lo que le apetezca, ¿no? Hay que tener una mirada muy vigilante sobre este tipo de acciones, pero no partir del prejuicio y sobre todo de la opinión malintencionada. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer precisamente la capacidad de vigilancia que podamos tener nosotros como ciudadanos y los gobiernos locales y gobiernos regionales para que la tarea se cumpla con eficacia y tal como se había planeado. Claro, comentan y dicen, ¿qué hacen estos militares? Sí, vienen con el pretexto de brindar acción humanitaria, pero están sus armas están bajo custodia en mismo Ayacucho, no se cumplió lo de Lima. ¿Cuáles son las intenciones subrepticias, las que se esconden, las que están detrás de esto, ¿no? Pero cuando la labor humanitaria que de manera extraoficial ha prestado Venezuela a nuestro país vía las Casas del Alba, nunca se preguntaron eso, ¿no? Y la ayuda siempre va ser bienvenida, siempre y cuando se respete el derecho a tocar la puerta de la casa y decir, señor, quiero ingresar a su casa para brindar labor social, ¿no? Entonces, en este caso, no fue el caso de Venezuela, ¿no? Claro, es una cuestión de respeto y sobre todo de uso de soberanía, ¿no? Hacer un uso efectivo de lo que implica la soberanía. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que no hay que pecar de ingenuos. Los gringos vienen a poner sus bases militares precisamente para iniciar acciones contra el narcotráfico, ¿no? Contra los remanentes de Sendero Luminoso. Pues, en cualquier caso, el empleo de la ayuda humanitaria como medio de apoyo, y no lo digo yo, sino encontré hace poco un interesante artículo de un experto en temas de vigilancia estratégica y de acciones de inteligencia, que el empleo de la ayuda humanitaria como medio de apoyo al combate es objeto de las críticas más duras por parte de las agencias civiles. Pero resulta difícil que los ejércitos abandonen este enfoque, ¿no? Cuando un destacamento militar tiene como objetivo, por ejemplo, el análisis, la observación y quizá algún tipo de intervención para debilitar a elementos insurgentes, pues lo que utiliza como estrategia es el de realizar labores humanitarias, ¿no? Entonces, ¿es posible que se esté dando esto en Ayacucho? Es posible, ¿sí? Como se da, por ejemplo, con el Plan Colombia, ¿no? Nuestro país vecino. Entonces, hay que evaluar cuáles serían las ventajas y desventajas de este tipo de cooperación intergubernamental, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a analizar. Claro, y bueno, también recordar que Estados Unidos pues es uno de los principales países consumidores de coca. Entonces, hay que ver cuáles son las cifras, porque el Plan Colombia cuenta con un presupuesto sumamente mayor al que tenemos en Perú, y definitivamente el apoyo que recibimos de Estados Unidos para combatir este flagelo es fundamental. Sin embargo, habría que recordar que el 85% de la coca o la droga que consume Estados Unidos proviene de Colombia y solo un 14% proviene de Perú. O sea, el Perú se puede decir que exporta drogas más que nada a los países europeos. Si no me equivoco, es el segundo productor mundial de coca, ¿verdad? Sí, y bueno, o sea, para Estados Unidos, Colombia y Perú se han convertido en sus principales aliados en esta lucha contra el narcotráfico, ¿no? En un informe que se dio en el diario El Comercio en octubre del año pasado, su ayuda llegó a consistir en 45.7 millones de dólares para ayuda militar, incluido el mejoramiento de las bases policiales para el ejercicio del 2006 y 2007, y 48.7 millones para ayuda al desarrollo, la mayor parte orientada al desarrollo alternativo, ¿no? Entonces, este tipo de labores de acción humanitaria que actualmente vienen realizando los militares estadounidenses también comprenden, son parte de un plan, porque no se trata de erradicar la coca por erradicarla, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas que se ofrece a los ciudadanos, a los pobladores, y cómo ayudarlos a salir de la pobreza, ¿no? Brindándoles servicios básicos como hospitales, que es el derecho a la salud, y centros educativos, el derecho a la educación. Y prácticas como estas implican además unas inversiones enormes, ¿no? De presupuesto de cooperación internacional. Como lo mencionábamos, el embajador había afirmado que solamente estas prácticas de 4 o 3 meses que se iban a dar aquí en el Perú, en Ayacucho, implicaba aproximadamente el uso de $3 millones, ¿no? Entonces, también hay que replantear muchísimo esa política prohibicionista para saber cuál es el mejor destino de todos estos recursos en materia de narcotráfico, ¿no? De erradicación de droga más que de narcotráfico, ¿no? Porque ahí sí existe una degeneración del asunto, ¿no? El tema del apoyo de los terroristas hacia los que cultivan la coca con fines ilícitos. Claro, y bajo este breve panorama que hemos querido brindar respecto a este tema, no podemos dejar de reconocer que de una u otra forma las declaraciones de Evo Morales resultan muy perjudiciales para nuestro país, sabiendo cuál es el contexto en el que se está desarrollando esta ayuda. Incluso el propio secretario general de la Organización de Estados Unidos, José Miguel Insulza, declaró que las afirmaciones de Morales pues se debían al momento político que está viviendo Bolivia. Y es lamentable que el mandatario boliviano esté empleando y esté perjudicándonos a nosotros por motivos que le competen exclusivamente a él, por cuestiones meramente políticas, ¿no? Quiere desviar la atención del pueblo. ¿Cómo está Bolivia actualmente? Él, cuando inicialmente fue elegido, tenía a su favor 5 departamentos. Hoy solo le quedan 3, La Paz, Oruro, Potosí, ya que Cochabamba y Chuquisaca ahora también están a favor de la autonomía regional. Él viene tras un proceso de una asamblea constituyente que ha sido altamente cuestionada por toda la oposición, que ni siquiera participó, ¿no? Solo se leyó los índices de los capítulos y títulos, desconociendo los contenidos y sin contar con la mayoría de los 2/3 que exige esta ley. Entonces, actualmente son 6 departamentos, de 9 departamentos en Bolivia, los que están en oposición al presidente boliviano. Así que su panorama es bastante oscuro y no es justo que utilice esta situación difícil para él, tratando de distraer la atención del público y llevando a cuestiones de injerencia e incluso hablando de humillación en nuestro país. Claro, las expectativas de secesión que surgen en Bolivia, pues produce este tipo de acaloramiento en las intervenciones. Entonces, hay que bajar los ánimos, hay que tranquilizarnos, hay que responder sí con mucha cordialidad, que no es otra cosa más que la exigencia de respeto que debe tener uno hacia la propia soberanía y finalmente tratar de crear los mecanismos para que siempre impere el diálogo, ¿no? Antes que el insulto, la imprecación, como se ha venido dando en estos días. Y recordar a la opinión pública que la participación estadounidense militar en nuestro país responde a un mandato previamente acordado y con el respaldo del Congreso de la República. Y es nuestro deber velar por el estricto cumplimiento y que no haya extralimitaciones en las funciones que se les ha concedido a estos militares. Apelar mucho también a la información de la que debe servirse el ciudadano para tener una opinión mucho más formada de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Sí. No levantar miedos infundados. Ok, vamos a pasar ahora a una breve recuento de las noticias económicas que se han venido dando a lo largo de este últimos par de días, ¿no? En cuestión de energía, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que en breve encargará por inversor realizar un concurso público para entregar en concesión del proyecto la construcción de un gasoducto que transporte gas natural a Chimbote, ¿no? El, titu- Esto lo afirmó el titular del sector, Juan Valdivia. Señaló que ya se tienen los estudios preliminares del proyecto. Asimismo, dentro del sector de energía, grandes conglomerados mexicanos ven en el Perú la posibilidad de desarrollar ambiciosos proyectos de inversión, especialmente en el campo energético, considerando que el precio internacional del petróleo se ha incrementado significativamente en los últimos meses. Eso lo afirmó el embajador de México en Lima, Antonio Villegas. Y hablando expresamente, si lo citamos, él dijo: existe un compromiso para abastecer el gas licuado a México, pero también existe el interés de consorcios mexicanos para invertir en el Perú. Recientemente llegó al Perú un grupo de empresas mexicanas a buscar información sobre proyectos de uso de gas, y no solamente en los sectores eléctrico, doméstico y vehicular, sino también para producir productos petroquímicos e impulsar industrias sanas y desarrollo sostenible. Y una noticia importante es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el proyecto reglamento para la instalación de los directores de las autoridades portuarias regionales, ¿no? Y para la designación y nombramiento de sus integrantes. Según cita el documento, se deberán integrar las autoridades portuarias regionales por un representante del gobierno regional, uno del sector privado y uno de los trabajadores portuarios, el cual será elegido por el Sindicato de la Administración Portuaria. Asimismo, se establece que los presidentes de las autoridades portuarias regionales serán los presidentes de los gobiernos regionales de cada región donde se encuentra el terminal portuario. Y hablando de regiones, en el sector economía, unos 4.436 millones serán entregados este año a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon minero. Eso lo reveló el presidente Alan García al resaltar que ese monto se incrementó en 4.5% respecto del año 2007, en el que se entregó 4.250 millones. Al presidir en Palacio de Gobierno la ceremonia en la que se concretó la primera entrega de dinero a los gobiernos regionales, dijo que en los próximos 10 o 15 días se hará lo propio con los gobiernos provinciales y distritales, luego de que tengan los resultados del último censo y se conozca con exactitud la población de cada distrito. El mandatario recordó que el año pasado hubo gran disconformidad entre los alcaldes provinciales y distritales al momento de distribuir el canon, porque los montos asignados de acuerdo a las cifras de población del censo 2005 no respondían a su realidad. Ancash es la región que más dinero recibe por concepto de canon minero este año. A su gobierno regional se le entregaron 329.874.076 nuevos soles para que lo destine de acuerdo a ley a la ejecución de obras y el fomento a la inversión privada. Bien, ya tenemos en estudios a nuestros amigos del equipo de sieteesquinas.com. Diego, Francisco, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta edición radial de Libertad Bajo Palabra. Buenos días con todos, les tenemos unas novedades. Buenos días. A ver, Diego, comienza a decirnos qué tenemos para hoy. Hoy tenemos una obra teatral titulada Tres chicos para mi novia. El grupo de teatro Arlequín, que cumple en agosto 30 años de labor, presentará desde el sábado 5... el domingo 6 y el lunes 7 de julio a las 7 y media de la noche en el Centro Cultural Panorteamericano. Esta obra teatral es una comedia satírica de corte adulto, no en el sentido de que sean temas muy fuertes, sino de que es un tipo de comedia pues que no es directamente enfocada al público infantil. La sinopsis es algo que muchos no queremos vivir, pero que en la comedia da para harto hablar. El protagonista, antes de su despedida de soltero, tiene una misteriosa visita que le hablará sobre su futura esposa. Esperemos de que sea muy divertido y reiteramos la invitación. Centro Cultural Panorteamericano, en la calle Melgar 109, a las 7 y media de la noche, el 5, 6 y 7 de julio. Y las entradas pueden adquirirse en las boticas Arcángel. Para continuar con un poco de arte, va a dar la exposición de Héctor Cuentas. Héctor Cuentas es un pintor que se encuentra en su exposición de Solo en el Centro Cultural Chávez de la Rosa, que es del 1 de julio al 16 de julio. Y este centro cultural, si es que alguien no sabe, es en la esquina de la Plaza de Armas, primera cuadra de Santa Catalina. Para saber un poco sobre su arte, que primero tenemos que decirles que la exposición se llama Blue, Gray and Black, o Blue, Black and Gray, que significa en traducción azul, negro y gris. La mayoría de sus cuadros son en óleo, y sobre el autor de estas obras podemos decir ciertas cosas. El autor, artista y pintor expositor nació en Puno y ha estudiado en la Facultad de Arte de la Universidad Pontificia de Lima, la Católica. Se anuncia también de que él ha hecho ya exposiciones antes, desde el año 89. Tenemos que expuso en Lima, en el año 2000 vino a Arequipa, en el año 2002 expuso en Puno, y esta en el 2008 es su última exposición. Los invitamos entonces a que puedan ir a ver un poco de arte abstracto, que es el género que él maneja, y que como hablamos con él hace unos días, nos dijo que era la forma de expresión que él mejor encontraba y que en su galería se encontraba 100% obra abstracta. Entonces, si a alguien le gusta el abstracto en Arequipa, puede ir, repito, del 1 de julio al 16 durante todo el día y obviamente gratuitamente al Centro Cultural Chávez de la Rosa. Además, le tenemos que hoy día empieza la segunda sesión del curso taller de elaboración de máscaras. El costo es de 25 soles, no incluye material y se dictará en la calle Amargura 107 en el pueblo tradicional de Paucarpata, a espaldas de la iglesia. Y si piensas que es muy tarde para ti, tenemos otras dos sesiones más. Habrán el 7 y el 8 y el 9 y el 10. Recuerden, la que es de hoy día, que es de 4 de la tarde a 6 de la tarde, será el día de hoy y mañana. Dejamos los teléfonos para mayores consultas. Es el 486252 y el 95888-7722 para todos aquellos que tengan esas inquietudes tanto artísticas como comerciales, de elaboración de máscaras. Por último, bueno, por mi parte al menos, tenemos un ciclo de presentación de anime que es muy, muy interesante y que creo que es primera vez en Arequipa que se va a hacer en la historia. ¿Qué es esto? Es la proyección de anime de 5 al 8 de julio, que organiza un grupo amante del anime llamado el grupo Amaterasu. Disculpe si lo pronuncio mal, está en japonés, asumo. Vamos a ver más o menos las películas que van a pasar, o los animes, porque no son películas exactamente. El sábado 5, Blackjack. El domingo, Macross. El lunes, Steam Boy. Y el martes, 5 centímetros por segundo. Ahora, los nombres sé que a muchas personas no les suena porque no son muy conocidos, pero si alguien es amante de los dibujos japoneses, por ejemplo, tenemos a Meteoro, Candy, ¿cuánto anime? Pokémon últimamente. ¿A alguien le gusta este tipo de dibujos? ¿Quiere profundizar un poco más en los dibujos japoneses que lamentablemente no llegan al Perú? Un poco más del corte Evangelion, que tal vez muchas personas han podido ver porque lo pasaron en televisión abierta panamericana. Si alguien quiere ver en pantalla gigante, puesto que va a ser a las 7 p.m., hora puntual, anuncian los organizadores, en el Auditorio Municipal, esto es en el Portal Municipal, dirección 110, Plaza de Armas. Si alguien quiere profundizar en sus conocimientos artísticos sobre el anime, pues está invitado. Además, quiero hacer una pequeña rectificación a Francisco, o mejor dicho, aclaración. Es primera vez que se hace en el Auditorio Municipal, es cierto, pero dentro de la comunidad arequipeña, y en verdad en todo el mundo, usted lo ve en Lima, en nuestra ciudad no es la excepción, la comunidad de amantes del anime, de la animación japonesa, en verdad son bien, bien activos, hacen muchos eventos y proyecciones tal vez no muy difundidas, tal vez cerradas, pero que ahora en verdad se saluda esa iniciativa de mostrarlo gratis, sobre todo a la comunidad, en algo tan céntrico como el auditorio municipal. También debo decir que ellos incluso anuncian en agosto eventos cosplay. Los eventos cosplay es algo que tal vez no estamos muy acostumbrados. Se encargan los amantes de estos dibujos a vestirse como los personajes. Incluso hay eventos cosplay de que se ha llamado a otros vertientes de animación como la americana para vestirse, por ejemplo, como Superman, ya te das una idea. Entonces, estos chicos son en verdad muy activos, muy afanosos, no solamente promueven esto, en verdad se alejan de tantos otros vicios, en verdad. Creo que me parece muy agradable que alguien se interese tanto por el arte de esa manera como los amantes de la animación japonesa. Y como decía Francisco, de referencia, tal vez usted recuerde en la televisión de señal abierta animaciones como Meteoro o Candy. Si ustedes ven estas películas, van a, en verdad, actualizarse en las tendencias de este arte, porque la animación japonesa no es solamente estas cosas. Recuerden, Meteoro tiene algo ya de 30 años de producido, Candy también, ya van 3 décadas. Vamos 40, a ver. Creo. Claro, tal vez hasta 40, así que actualicémonos, saquémonos la curiosidad, incluso si no te declaras un fan de esto, invitamos a todos aquellos a que abran sus horizontes y descubran esto de la animación japonesa. También quería dar más información, el grupo que va a preparar el evento cosplay, que es disfrazarse de tus personajes favoritos en una fiesta, no es el grupo Amaterasu, es otro, entonces cuando ya es en agosto, el 9 si no me equivoco, cuando sea la fecha más cercana le vamos a avisar exactamente la entrada, pues eso ya tiene un costo más bien, y el lugar. Sí, además la promesa de cubrirlo, porque cubrirlo en video para que aparezca en 7esquinas.com, sí, claro, siempre con ustedes chicos en Radio Libertad vamos a compartir unos audios pertinentes para difundir esto, que a mí es bien interesante, ¿no? Tantos pasacalles que tenemos, la cultura es bien amplia, hay que aprender de eso, el intercambio, en este caso la cultura japonesa con la nuestra. Ah, qué interesantes los comentarios, sobre todo de la influencia que han tenido los animes acá en Perú. Pensar que proviene del país del lejano oriente, que físicamente está ubicado tan lejos a nuestra realidad y culturalmente está tan cerca gracias al fenómeno de la globalización, ¿no? Claro, además se puede agregar de que lo rico de la globalización, lo positivo de la globalización es justamente eso, ¿no? Esa mezcla de culturas tan supuestamente lejanas como la andina y la japonesa. Por lo menos en mi experiencia personal he visto exposiciones de chicos peruanos de que cuentan historias de carácter local con ese tipo de, en este caso, de dibujo, ese trazo que tienen. Entonces, podríamos aprender mutuamente y verlo siempre con la apertura, la que el espíritu que tenemos tanto ustedes como nosotros en sieteesquinas.com. Bueno, para terminar el punto de lo cultural, ¿qué puede esperar del anime japonés? Obviamente lo que va a esperar es a dibujos, porque no es más que dibujo, que le llaman anime, pero de un tema profundo. ¿A qué me refiero con profundidad? Los animes que van a presentar acá, algunos son de acción, pero obviamente, y estoy más que seguro, que son filosóficos. Muchos animes son una profundidad muy, muy, muy densa, por lo cual si hay una persona que realmente quiere ver dibujos animados, pero con una profundidad mayor que las películas, realmente los animamos. Sí, en verdad, los japoneses tienen muy claro de que el anime es más abierto, no solo infantil. Bueno, nos estamos despidiendo, ya son las 12 del día, y recordar que hay que tener muy claro la diferencia entre injerencia y cooperación, respetar los canales oficiales y que cualquier participación extranjera sea con el permiso del Congreso de la República. Eso es todo por hoy, nos encontramos el día de mañana para una edición más de su programa Libertad Bajo Palabra. Muchas gracias. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad Bajo Palabra.